Buenos días, desde Radio Ciudad y Amigo Online, desde el Colegio de Hernando de Benidorm. Somos los alumnos de 5 años. Hoy es nuestra última entrevista, ya que el curso que viene pasamos a primero y Mara no será nuestra maestra. Marcos. Hugo, no pongáis pistas porque tenemos otro gran invitado. Verá, David Minaya, profesor de cocina en la Escuela de Hostelería de Benavís, Chadora, Málaga, y muchas cosas más. Marcos, adelante con la entrevista. Hugo, y yo tengo muchas ganas de aprender de cocina. Y el primero que hace las preguntas va a ser Vera. ¿Quién te ayudó a cocinar la primera vez? Buenos días, Vera. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues mira, ¿quién me ayudó a cocinar la primera vez? Pues, si te digo la verdad, ahora mismo no recuerdo mucho de la primera vez que me metí en la cocina. Me imagino que sería con vuestra edad, y si pues sería en casa. Estaría con mi padre, con mi madre. Mi padre es muy cocinilla, le gusta mucho estar en la cocina, y pues seguro que en alguno de esos momentillos pues me puse al lado e intenté cocinar algo con él. ¿Cómo se te ocurren las recetas? Uy, pues mira, esto siempre es un proceso que detrás, cuando quieres hacer un plato, pues siempre intentas recordar lo que has comido durante toda la vida. Hay una cosa que llamamos que es la memoria gustativa, que es cuando tú comes algo y te recuerda cuando eras pequeñito, como tu edad, y lo comías en casa con tus padres, con tu abuelo, y siempre intentamos buscar esos sabores. Siempre intentamos, utilizando nuevas técnicas, nuevos productos, pero al final el recurrir a los sabores que conocemos de toda la vida. Martina. ¿Cuál es el postre que más te gusta preparar? ¿El postre que más me gusta preparar? Pues bueno, uy, la verdad que es una pregunta muy difícil, muy buena esta pregunta, ¿eh? A ver, uno de los postres que más me gusta, soy muy goloso, ¿vale? Pero después de una comida, no me gustan los postres demasiado empalagosos, por decirlo de algún modo, ¿vale? Entonces me gustan postres más ligeros o que no sean tan dulzones. Uno de los postres que más me gusta es el tiramisú. Un postre que lleva un poquito de cacao en polvo por encima, que es un poquito más amargo, lleva queso, que no termina de ser dulce del todo, lleva un poquito de café. Entonces, bueno, pues para no terminar muy con sabor muy empalagoso, el tiramisú. Martina, la siguiente. ¿Qué te gusta más cocinar, cosas saladas o cosas dulces? Lo que manden los clientes, ellos son los que mandan. Cuando vienen al restaurante, dependiendo de lo que cada cliente te pide, pues tienes que ir haciendo una cosa u otra. De todos modos, como eso no responde mucho a tu pregunta, depende del momento. Hay veces que siempre uno quiere hacer elaboraciones más dulces y que a lo mejor son más delicadas, tienen una presentación más cuidada, más colorida, y en otros momentos pues haces cocina más salada, que buscas más el sabor, texturas diferentes. Entonces, bueno, dependiendo del momento, siempre uno hace más cocina salada o más postre, cocina más dulce. Ahora que estamos aquí encerrados en casa, yo tengo una niña de 3 añitos y medio, casi casi de vuestra edad, y estoy haciendo más panes, más cosas dulces, bollería. Como estamos aquí en casa, pues aprovecho para que ella vaya probando cosas diferentes. Muy bien. Hugo. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tenía cuando empezaste a cocinar? A ver, cuando empecé a cocinar, lo que hice como primera vez o como antes de formarme, sería así, como estaba pequeñito. Pero cuando empecé ya a estudiar cocina, que empecé a decidir que quería estudiar cocina para que fuera mi futuro, pues tenía 19 añitos. 19 añitos empecé la escuela de cocina. Hugo, ¿qué arroz? Perdón, no te he escuchado bien. ¿Qué arroz hacen mejor? ¿Qué arroz hago mejor? Uy, esta pregunta es que mi padre es maestro arrocero. Hace un arroz con pollo que es inigualable. Entonces, siempre en mi batalla, él no es cocinero. Él tiene su profesión, ya está jubilado, se jubiló hace un año. Y él hace un arroz con pollo que no soy capaz de igualarlo. Entonces, siempre es mi batalla. Intento igualar el arroz con pollo de mi padre. Marcos, ¿has comido comida en lata? ¿Comida en lata? Por supuesto, por supuesto. Hay veces que, por tema de horarios, ahora hemos tenido más restringido salir a la calle, hacer compras. Sí es verdad que utilizo conservas, utilizo a lo mejor lata o botes, tarros. Hay productos muy buenos en conserva. Siempre hemos tenido en la cabeza que los productos congelados, los productos enlatados son productos que no tienen a lo mejor una calidad como creemos de una cocina presencial, por decirlo de algún modo, pero hay conservas que son muy buenas. Sí, es verdad que yo siempre tengo conservas en mi defensa porque te sacan de más de un apuro. Marcos, ¿qué opinas de la comida de vegana? ¿De la comida vegana? Sí. Pues mira, la verdad que es una opción, aparte de muy saludable, a priori más sostenible y cuida más nuestro hábitat. No hay tanto sacrificio de animales y es más benévola, por decirlo de algún modo. Y la verdad que hay soluciones muy buenas. Yo en casa utilizo mucho la soja texturizada, hago boloñesa, hago hamburguesas. Una vez la rehidratas, viene como si fuera una especie de cereales, ¿vale? Para que lo podáis imaginar. Lo rehidratas en agua y después lo utilizas como si fuera carne picada. Y de sabor está muy bueno. Su valor nutricional, que muchas veces es lo que nos tenemos que fijar mucho, porque hoy en día no llevamos una dieta todo lo saludable que deberíamos. Es proteína de origen vegetal de muy buena calidad. Entonces, me parece muy bien el tema de la cocina vegana. Ya va con los principios de cada persona. Laia. ¿Cómo aprendiste a ser cocinero? Pues, mira, como he dicho antes, cuando tenía 19 añitos, terminé la época del instituto, lo que ahora es bachillerato. Cuando vosotros seáis más mayorcitos, yo era de la época antigua, de COU, terminé y decidí que no quería hacer una carrera, porque a mí lo que me gustaba y lo que me apasionaba era la cocina, y decidí apuntarme a un grado medio, que era lo que había en esos entonces. Hice 2 añitos y después estuve otros 2 añitos en otra escuela de más nombre aquí en Málaga. Así que estuve 4 años estudiando cocina. ¿Qué opinas de los programas de cocina? Pues la verdad que están viniendo muy bien a la profesión. Están dignificando mucho la profesión de cocinero. Hace años parecía como que era no una deshonra, pero como que la gente podía aspirar a más que a ser cocinero, a no ser que fuera un cocinero de renombre. Parecía que ser cocinero era como, bueno, pues una profesión secundaria. Hoy en día, con Masterchef, Top Chef, todo este tipo de programas, se ha dignificado mucho. La gente ya no ve que sean cocineros, son chefs, ya parece como que es otra categoría superior. Y la verdad que desde el punto de vista de la profesión ha dignificado mucho. Es verdad que por otro lado hay como una especie de burbuja gastronómica que se ve lo bonito, después no se ve lo duro que es, los horarios, cuando todo el mundo va con su familia, los fines de semana, las vacaciones, a comer, a cenar por ahí, los cocineros, los camareros, somos los que tenemos que estar al pie del cañón, y hay mucha gente que solo ve lo bonito, no ve esa parte sacrificada, y después se lloran desilusiones, pero siempre que uno lo tenga claro cuando empieza esta profesión y sabe los horarios y los sacrificios que conlleva, no se llevará ese tipo de desilusiones. Bueno, ahora te va a hacer la pregunta Enzo, que no puede estar aquí porque los papás están trabajando, pero nos ha dejado su pregunta también para ti. Yo, antes de nada, quiero dar un mensajito a Enzo. Me he quedado con ganas de conocerle. Tenía mucha ilusión, porque sé que hace muy bien el programa y que le echa muchas ganas. Y bueno, seguro que sus papis te pueden hacer llegar un mensajito y tú me lo reenviarás para que yo pueda conocerle. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, Arturo. Adelante la pregunta de Enzo. Por tus palabras hacia él. Aquí va su pregunta. Si cocinas postres. Sí, cocino postres. Nosotros, cuando eres cocinero, es verdad que a lo mejor no somos reposteros, o hoy en día está la profesión de postreros, que dice mucha gente. Ellos son más especialistas, vienen de la rama de pastelería, pero los cocineros damos o recibimos una base de pastelería, elaboraciones básicas, después ya cada uno, si es más inquieto o menos inquieto, va intentando adquirir más conocimientos, técnicas de pastelería, y intenta perfeccionar un poco esa rama de la cocina. Entonces, sí, nosotros en la escuela impartimos tanto cocina salada como pastelería, porque tenemos abierto un restaurante a los clientes que vienen de fuera y le damos un menú degustación, entonces tenemos que terminar con postre y hay postre en nuestro menú. Sí. Muy bien. Gala, tu pregunta. ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito, tengo muchos, me gusta mucho comer. Pero a ver, mi plato favorito, me voy un poquito a lo crudo, me gusta mucho el sushi, lo conoceréis, hoy en día está muy de moda, y el steak tartar, es una elaboración de carne cruda que va aliñada, entonces me voy un poquito a lo crudo, quizá esos dos son mis platos favoritos. ¿Cuál ha sido tu mayor logro en la cocina? ¿Cuál ha sido tu mayor logro en la cocina? El mayor logro que puede tener un cocinero es que vengan los platos limpios. Entonces, gracias a Dios, este logro lo he tenido muchas veces en esta profesión. No hay nada más satisfactorio que ver cuando vienen los platos de vuelta de la mesa y vienen limpitos. Claro. Ela, te toca. ¿Nos enseñas una receta fácil para hacerla nosotros? Claro. A ver, ¿qué queréis? Te dejo a tu elección. Venga, habla tú como portavoz de tus compañeros. ¿Queréis una cocina, un poquito de cocina dulce o salada? Dulce. ¿Dulce? Venga. A ver, la pastelería, es verdad, que tenemos que todo, igual que cocina es muy libre, por decirlo de algún modo. Si echamos cebolla podemos echar un poquito más, un poquito menos. Si echamos tomate podemos echar un poquito más, un poquito menos. Pastelería siempre tiene que ser cantidades muy calculadas, pesadas, ¿vale? Entonces, sí tenemos que coger un poquito cantidades más exactas, ¿vale? Si tenéis un pesito por ahí en casa. A ver, así una receta muy fácil, ¿vale? Para que podáis hacer en casa, que seguro que la vais a hacer y os va a quedar muy bien. Una tartaleta de manzana, ¿vale? En vez de irnos a lo complicado, que tendríamos que elaborar el hojaldre es un proceso muy laborioso. Hay que darle diferentes vueltas al hojaldre para que salgan las capas diferentes, para que suba. Hoy en día, gracias a la industria, tenemos hojaldre congelado o un hojaldre refrigerado, simplemente en nevera, ¿vale? Entonces, cogeríamos el hojaldre, lo estiramos del tamaño que queremos, si vamos a hacer una banda, si vamos a hacer tartaletas, como lo queráis hacer cada uno de vosotros. Pondríamos el hojaldre, hacemos una crema pastelera, si nos vamos a lo más simple, cogemos leche, un poquito de maicena, huevo o solo la yema si la queremos hacer más enriquecida, y un poquito de azúcar, ¿vale? Entonces pondríamos la leche al fuego, un poquito para calentarla, y por otro lado disolvemos en un poquito de leche fría la maicena con el azúcar y con el huevo, con la yema del huevo, ¿vale? Lo mezclamos todo bien, y en el momento que tenemos ya la leche, la otra cantidad, hirviendo, se lo añadimos a esta mezcla que tenemos y lo volvemos a poner todo al fuego, ¿vale? Lo vamos moviendo con mucho cuidadito, que no se nos queme en el recipiente, y empezará a espesarse. Se nos hará como una especie de puré espesito, ¿vale? Como la textura de una crema pastelera, por si todavía no la conocéis, como una especie de papilla de cuando somos más pequeñitos. Lo dejamos enfriar un poquito y ya tendríamos el hojaldre. Le ponemos una base de esta cremita pastelera que hemos hecho y cortamos una manzana, la pelamos bien, le quitamos el corazón y lo cortamos en láminas finitas, ¿vale? La vamos poniendo en finitas de toda la crema pastelera y lo meteríamos en el horno precalentado, ¿vale? Hay hojaldres, miradlo cuando lo compréis, que te dicen con el horno ya caliente a unos 200 grados, o unos 220, ¿vale? Dependiendo del hojaldre que utilicéis, mirad la temperatura que tiene que estar. Una vez que tenemos la tartaleta que hemos hecho, lo pintamos con huevo batido para que quede brillante el hojaldre y lo horneamos, ¿vale? Una vez que está ya horneado, veremos que el hojaldre ha subido, se ven todas las capitas, se hace como una especie de milhojita a los bordes, sacamos y lo podemos pintar con un poquito, si tenéis en casa, de mermelada de albaricoque, de melocotón, para que quede un brillantito, ¿vale? Qué bueno. Con eso os ganáis a los papis y a las mami. Con eso ahora mismo yo tengo un hambre ya que quiero terminar la entrevista para comer. Muy facilita, con fruta, que tenemos que comer fruta, que muchas veces es verdad que tenemos la fruta un poquito abandonada, y así hacemos algo rico y comemos fruta. Qué buena, qué buena. Bueno, Ela, después de esto que se nos ha hecho la boca agua a todos, venga, la segunda pregunta. ¿Dónde están tus hoteles que has trabajado? A ver, yo desde que salí de la escuela he dado un poquito de vueltas, no muchas, porque después ya me vine para Málaga. Yo soy de Madrid, pero llevo toda mi vida aquí en Málaga. Entonces yo cuando terminé de estudiar, cogí una beca, me fui a Florencia, estuve en Florencia 3 meses y medio en Italia. Me volví para España y estuve en San Sebastián. De ahí ya bajé para Málaga. Y toda la vida profesional ya más importante ha sido en Málaga. Todos los restaurantes y hoteles que he estado de jefe de cocina están aquí en Málaga. Málaga capital y por la costa. Pues Quirola, Marbella, me he movido todo por aquí. Estoy arraigado a la tierra. Yaiza. ¿De pequeño cocinabas con tus padres? Sí, lo intentaba, es verdad, es lo que he dicho antes. Siempre he estado muy pegado a mis padres, incluso ya de más mayorcito, de adolescente. Me ha gustado mucho estar con ellos, compartir el tiempo con ellos. Y cuando estaban en la cocina, siempre intentaba estar al lado ayudando, o yo creía e intentaba que ayudaba. Y sí, siempre he estado, yo había que hacer cualquier cosa, ayudaba a pelar las cebollas con mucho cuidadito, o ayudaba a darle los ingredientes a mis padres que ellos estaban cocinando. Y siempre he intentado estar metido en la cocina. ¿Cuál de mis platos me representa? A ver, igual que he estado trabajando en hoteles, en restaurantes, una época que abrí un restaurante con un compañero mío, al final decidimos cerrarlo porque teníamos otros proyectos ya personales, que no eran del restaurante en común, y uno de los platos que más le gustó a la gente, que venían expresamente a tomar ese plato, bueno, te voy a decir dos, como estamos siempre con la cocina salada y la cocina dulce, te voy a decir dos platos, ¿vale? Que teníamos allí que le gustaba mucho a la gente. era un flamenquín, no sé si conocéis lo que es el flamenquín, es un plato muy típico de Córdoba, es como un rulo de carne, ¿vale? Entonces, como una especie de filete empanado, ¿vale? Para que lo conozcáis, lo más pequeñito. Entonces, es como un rulo y yo hacía como una masa de croquetas, pero de carbonara. Cogía bacon, cebollita y hacía como si fuera una croqueta de carbonara, pero hacía un flamenquín. Rellenaba los filetes, lo enrollaba. Qué bueno. Y después iba con un puré de champiñones. Entonces era un flamenquín carbonara con un puré de champiñones. Y la verdad que estaba muy bueno. Y después de cocina dulce, otro de los platos que venían mucho a tomar los clientes, una espuma de natillas. Hacíamos unas natillas tradicionales, las metíamos en un sifón y hacíamos una espuma de natillas con un helado de galleta chiquilín y con un caramelo de canela que poníamos por encima. Chicos, después de escucharlo a David, ¿nos está entrando hambre? No me digáis que no tenéis ganas de probar todas esas cosas tan buenas, ¿eh? ¿A que sí? Ya, ya vamos a ir a tomar. ¡Madre mía! Bueno, Valentina. Valentina le toca ahora. Valentina, su mamá, hace tartas y dulces. Ah, mira. Sí. Y ella te quiere hacer también su pregunta. Venga. ¿Has trabajado en algún restaurante con estrellas Michelin? Sí, sí, sí. Cuando terminé en la escuela, como he dicho, estuve en Florencia. El jefe de cocina de allí, de Florencia, a día de hoy está en Suiza, tiene una estrella Michelin. Él venía de estar en un restaurante con tres estrellas. Entonces, ha sido un trabajo. Estaban en la guía, estaban metidos en la guía Michelin. Y de ahí me vine para San Sebastián, a un restaurante que a día de hoy tiene dos estrellas, Bugari. Aquel año fue el séptimo mejor restaurante del mundo. A día de hoy está igual, está el 6 o el 7. Y cuando he estado en Málaga, he estado trabajando con Dani García. Lo conoceréis, que ha hecho campaña con McDonald's. Ha tenido programa de televisión de cocina en la tele, en la televisión española. Y aunque yo no estaba en su restaurante gastronómico como tal, él tiene tres estrellas, pero sí estaba de jefe de cocina en uno de sus restaurantes más informales de aquí de Málaga. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, Valentina? No, vale. ¿Hay alguien que quiera hacer otra pregunta? Algo que se le haya ocurrido de última hora. Sí, Yaiza, yo sabía que tenía otra pregunta preparada. Venga, Yaiza, adelante. ¿Y por qué te gusta cocinar? A ver, la cocina profesional como tal es mucho por vocación. Al final es lo que decía antes, la satisfacción de ver que vuelven los platos vacíos, que la gente disfruta comiendo las cosas que tú elaboras, que tú cocinas. Entonces es más, ahí nos iríamos a lo espiritual, por decirlo de algún modo, por amor a la cocina, por satisfacción de ver disfrutar a las otras personas comiendo las elaboraciones que tú has hecho. Muy bien, Valentina, adelante, que te estoy viendo. ¿Tienes ayudantes? Tengo ayudantes. Lo más importante en la cocina y fuera de ella, esto sí que es verdad que tenéis que vivir con ellos y ser conscientes de ello y promover el trabajo en equipo. Tenéis que ser buenos compañeros entre vosotros. Una cocina no es nada, o un buen cocinero no es nada, si no tiene un buen equipo detrás. Es mucho trabajo en equipo. Todos y cada uno de los miembros del equipo aporta, todos son importantes, y en el momento que falta uno, por lo que sea, por una enfermedad, porque ese día no ha podido ir a trabajar, se nota en el resultado, hay que correr más, no sale todo como gusta, como nos gustaría que saliera a diario. Entonces, claro que sí, no son ayudantes, somos un equipo todos somos igual de importantes. Muy bien, Marcos, ¿querías hacer alguna pregunta más? ¿En qué lugares has cocinado? Pues lo que he dicho, he estado en Italia, San Sebastián, en Málaga, me he movido mucho, sobre todo mi vida profesional ha sido restaurantes, por el tipo de cocina que me gusta a mí. Pues bueno, después he estado de jefe de cocina en hotel que teníamos un servicio diferente, el típico hotel con servicio de buffet, un restaurante, un snack bar en la piscina. Entonces, bueno, he hecho diferentes tipos de cocina, diferentes tipos de establecimientos. Lo he compatibilizado siempre con la docencia, aunque ahora me dedico exclusivamente a la docencia, estoy en la escuela. Pero bueno, antes, cuando estaba como profesional de cocina, propiamente dicho, lo compatibilizaba dando formación continua a gente de otros restaurantes, impartía talleres locales a la que va gente amateur, que se hacen cursitos de 3-4 horas monográficos de arroces, de cocina dulce, de hamburguesas diferentes. Entonces, he dado cursos tanto de cocina profesional como cocina amateur. Muy bien, Vera. Vera, a ver, es que les cuesta un poquito lo de enchufar. No hay prisa. Por ahí veo otra manita levantada también. Vera, mientras pasamos a Yaiza, ¿vale? Yaiza. ¿Cuál es tu vídeo favorito de cocina? Mi vídeo de cocina que me guste más. A ver, hay muchos, ¿vale? Hoy en día, gracias a plataformas como el YouTube, tenemos acceso a mucha información de muy buena calidad. Entonces, hay unos vídeos de cocina más, de nuevas técnicas, cocina molecular, que es del restaurante de José Andrés, un cocinero español que ahora está en Estados Unidos. De hecho, ahora ha venido por el tema de la pandemia a España para hacer comedores sociales. Ha estado dando muchas comidas a diario. José Andrés se llama. Él tiene varios restaurantes en Estados Unidos y su empresa se llama Thinking Food, como cocina o comida pensada. Y tiene muchos vídeos de cocina molecular muy elaborada que están muy bonitos. Son muy instructivos y son muy bonitos. A ver, Vera, ya puedes hablar, que ya te oímos. ¿Las comidas con el dedo? ¿Si las pruebo? No. A ver, cuando estás en casa es algo que muchas veces lo hacemos porque nos pilla a mano, pero nosotros en cocina profesional, no. No, porque al final esta comida la va a tomar un cliente y siempre tenemos cucharas que vamos probando, vamos lavando constantemente, para que todo esté lo más higiénico. En casa, bueno, si no te ve nadie y estás en confianza, puedes meter un poquito el dedo. Es que lo típico es estar haciendo chocolate, meter el dedo y ñam. Claro. Es difícil, ahí la tentación es dura. Sí. Valentina. ¿Cuál es tu especialidad? Mi especialidad, a ver, me voy a lo mejor ya no a plato como tal, me voy más a técnicas, ¿vale? Nosotros en cocina, es lo que he dicho antes, el cocinero, pues bueno, dominando las técnicas de cocina, si pongo un ejemplo, si sabes freír cualquier cosa. Y sabes estofar cualquier alimento. Entonces nosotros hablamos más de técnicas. Sería imposible aprenderte un recetario. O sea, si te sabes todas las cantidades, pues seríamos como Google, la Wikipedia de la cocina. Entonces nosotros sabemos las técnicas. Mi especialidad, quizá a lo mejor por ser de generaciones, aunque ya no soy tan jovencito, ya los años van pasando, sí me gusta mucho la cocina más moderna, más de nuevas técnicas. Espumas, esterificaciones, caviar, todo lo que son nuevas técnicas en la cocina. Bueno, Marcos, terminamos ya con la entrevista. Muchas gracias. No te oímos, Marcos. Muchas gracias, David, por concedernos esta entrevista. Hugo, y te deseo. Nos vamos mucha suerte en todo. Verá. Y a los que nos escuchan, volveremos pronto con más entrevistas. Marcos, y aquí Y aquí nos despe. ¡Chao! Muchas gracias, chicos y chicas. Gracias. Gracias por todo. Adiós. Chao.